fuiste mi pequeña. Llegué tanto y tanto a amarte, y aunque aquí ya no te tenga, toda mi vida he de amarte y esperarte, Micaela. Solamente pocos meses fue que pude disfrutarte, sentir tu tibio calor y en mis brazos acunarte. Luego te llevo, mamá, algún día he de contarte, porque no quiere que veas a tu padre. Llorando le he contado a Dios acunarte. Hoy compuse esta canción que algún día he de cantarte, porque siempre voy a amarte y esperarte. Llorando le he contado a Dios que por culpa de los grandes no veo crecer mi bella flor. Cuando preguntes por papá.